en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este miércoles 13 de mayo de 2015 para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Ya te puedo decir que de momento hay huelga, sigue la huelga. Mañana habrá que esperar la decisión que tome la Audiencia Nacional, pero aquí, por si acaso, pues seguimos preparando el partido de despedida, el partido de la afición, el partido de la plantilla, el partido de la fiesta de la permanencia. Buenas tardes. Y ese partido es el Elche Athletic de Bilbao. Todo un cartel precioso para despedir una temporada en lo deportivo, sin duda brillante por lo que han hecho los futbolistas y el cuerpo técnico a nivel institucional. Pues la verdad es que como el Rosario de la Aurora, un auténtico desastre que parece empieza a perfilarse con se vislumbra un buen futuro. Ahora intentaremos desgranarlo poco a poco porque empieza a haber alguna que otra novedad. Sobre la huelga, pues la Audiencia Nacional decidirá mañana si definitivamente hay jornada en el fin de semana y se desconvoca la huelga o por el contrario, pues no se juega. Y a ver qué pasa. No me creo yo que vayan a descender los que ahora están en descenso sin jugar, que el Barça se haya campeón de liga sin jugar las últimas dos jornadas o los puestos europeos que se pueden decidir definitivamente ya. Pero fechas, más bien hay pocas o ninguna. Insisto, mañana jueves, como los españoles, lo dejaremos todo para el último día. Al final, ¿qué pasará? Pues si se impone el sentido común, lo de siempre, que al final sí que hay fútbol. El presidente del Elche, Juan Anguix, espera que hoy o mañana el Instituto Valenciano de Finanzas firme la ampliación de capital aprobada en su día por el 84% del accionariado en la Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebró hace dos semanas. Es más, Mercedes Alonso, la actual alcaldesa, presiona al Instituto Valenciano de Finanzas. Anoche habló con Juan Carlos Moragues, conseller, y dice que está todo ok y ha pedido a la directora del IVF que firme cuanto antes para cumplir los plazos. Mercedes Alonso. Pues sí, mire, anoche mismo venían dos consejeros en el tren de Madrid de reunión con la Liga de Fútbol Profesional y estuve hablando con ellos, y ayer a mediodía estuve hablando con el conseller, con Juan Carlos Moragues. Se cerró ya todo con el Elche Club de Fútbol por parte del Instituto Valenciano, y lo que le pedí al conseller es que agilizar la firma del Instituto Valenciano del permiso que le tiene que dar al Elche para que el Elche pueda firmar con Hacienda. Eso parece ser que ya está todo ok, y yo le pido al Instituto Valenciano de Finanzas y a su directora que firme cuanto antes, porque los plazos son los plazos y mejor que esta semana se deje todo arreglado. Los plazos son los plazos, estamos en jornadas electorales y está claro que todo el mundo anda distraído con esto. Vamos a ver si el IVF no se distrae y firma, porque a partir de ahí, en cadena y con efecto dominó, empezarían a ocurrir cosas positivas, insisto, siempre escuchando la versión del actual consejo, y además lo escucharemos en voces de uno de sus consejeros, José Massán Matías, en la entrevista que hemos tenido hoy todos los medios de comunicación con él. El presidente nos decía al entrar al club esta mañana que en cuanto se produzca la firma, que espera que sea hoy o mañana, a partir de ahí a pagar con el aval a la Hacienda Pública. Con eso se evitaría la expulsión de la Liga, el que te descienda a la Segunda División B. Y el segundo paso es el que, bueno, llevan ya hablando con responsables de la Liga y con el propio presidente Javier Tebas. El siguiente paso es pagar a los jugadores, porque si no pagas a los jugadores, la Liga te desciende a Segunda División. O sea que tienes dos riesgos de descenso. Una Segunda B, expulsión de la Liga si no pagas a Hacienda, y el otro, expulsión, en este caso expulsión no, sino descenso administrativo a la siguiente categoría del fútbol español, a la segunda, si no pagas a los jugadores. Para eso ¿Qué tiene que pasar? Pues evidentemente que se ponga en marcha la ampliación de capital, es decir, que el VF firme el papelito diciendo que ok, ha conseguido, pagas a Hacienda, en este caso el acuerdo al que se llegó es pagar esos de 7 millones que se deben 3,7 de golpe y el resto en un calendario de pagos. Lo siguiente, poner en marcha la ampliación de capital para empezar a recoger dinero de empresarios, del propio Anguix, de los propios aficionados. ¿Cómo de los propios aficionados? Pues el club presumiblemente pondría en marcha dos vías. Una, la venta pura y dura de acciones, y dos, la venta de los abonos para la próxima temporada. Y con ese dinero, del que se esperan recoger 7 millones, pagar a los jugadores. Recordemos que, hasta el momento, a los jugadores se les deben 3 nóminas más la prima de permanencia del año pasado. Es cierto que se está negociando con ellos. Se está negociando ya reuniones intensas con todos sus representantes para intentar pagarles en plazos. Por ejemplo, el famoso, que todo el mundo se enteró hace una semana, y conflictivo tema del aplazamiento del 12%, que en su día todos dijimos, oye, qué gesto han tenido todos. Sí, el gesto no estuvo nada mal. Lo que desconocíamos es que, a razón de una compensación económica, que me parece lícito, pero no se vendió así. Se vendió como un auténtico gesto de, pues en este caso, de señorío de los futbolistas, que para que sus compañeros puedan tener ficha, pues ellos se aplazan. Me acuerdo que algunos decían incluso que habían perdonado. Era mentira. Claro que no habían perdonado. Aplazaron, efectivamente, aplazaron, pero con premio del plus, bonus o prima, como queramos llamarlo. Y alguno, en este caso los capitanes, fue doble prima. Eso es lo que están intentando aplazar para no tener que pagarlo de aquí al 30 de junio, porque el dinero no llega para tapar todos los agujeros. Por tanto, bueno, pues esa es la situación. Hablando con el presidente, uno tiene la sensación de que lo tiene todo atado y bien atado. Se le ve muy tranquilo. Yo soy de los que llevo diciendo desde hace tiempo que si Anguix ha dado este paso, no es para fracasar. Desde luego, Anguix podrá tener muchos defectos como otras tantas virtudes. Pero si algo detecto en el empresario valenciano es que para fracasar se queda en su casa. Y él sabe la enorme presión social y la extraordinaria repercusión ciudadana y nacional que tiene lo que en teoría va a hacer y dónde se ha metido. Ya sé que muchos pensarán, bueno, si fracasa le puede echar la culpa a los anteriores. Sí, y estaría en su derecho y seguramente tendría esta razón. Pero no creo, insisto, que un empresario del, en este caso del nivel de Juan Anguix, se venga aquí a Elche para fracasar. Él sabía dónde se metía y por eso digo que lo veo muy tranquilo y además nos ha dicho que está todo muy controlado. Que si se produce todo lo que se tiene que producir, el Elche no descenderá y estará en primera. Otra cosa es, ¿con qué armas vas a competir? Que también nos ha dicho que lo tiene todo hablado, siempre que no se pueda fichar, pues hay otro tipo de soluciones. Es cierto también que José Masan Matías, consejero de la entidad, nos ha dicho que si esa sanción persiste de la prohibición de fichajes, por mucho que haya otras vías para poder firmar, no van a hacerlo en las mismas condiciones. Eso no quiere decir que no se tenga una plantilla lo suficientemente competitiva como para no estar descendido ya de antemano en la primera jornada. Es decir, que para el Consejo de Administración, si todo sale como se espera, es decir, si se produce la firmita del IVF y a partir de ahí todo va en cadena, nadie duda de que los empresarios van a echar una mano y van a arrimar el hombro, los aficionados también, yo eso sí tengo mis dudas, yo quiero verlo, como también estoy expectante de ver si el IVF definitivamente está de acuerdo y firma lo que en su día aprobó la propia Junta Extraordinaria de Accionistas. Yo quiero verlo, insisto, veo muy tranquilo a Anguix, y eso me da confianza. Pero son muchos frentes abiertos y no son problemas pequeños. Por tanto, bueno, pues si, más, si pasan este máster, desde luego, en la parrilla de salida, aunque estemos en desventaja, creo que se podrían estar sentando las bases de un Elche importante para las próximas campañas. Por cierto, la famosa huelga, todo viene por la aprobación por parte del gobierno del Real Decreto, por el que hay un reparto televisivo que va a beneficiar sobre todo al fútbol. Que va a beneficiar a que se iguale un poquito la competencia. Los pequeños seguirán siéndolo, pero cobrarán más, con lo que en teoría podrán hacer plantillas más competitivas, sobre todo si tienen ojo clínico, pues por ejemplo como el que ha tenido Víctor Horta y Fran Escriba esta temporada, la confección de una plantilla muy corta, pero desde luego muy eficaz. Lo digo porque este Real Decreto supone, ya está aprobado, supone que para próximas campañas el Elche y los modestos van a cobrar más. ¿Cuánto más el Elche? Bueno, pues en teoría, si no se pusiera en marcha esta temporada, que es lo que todos quieren, que se ponga en marcha esta temporada, lógicamente tontos no somos, el Elche podría ya esta temporada cobrar 6 millones de euros más. Estamos hablando de una partida muy importante. En el Elche es la más importante, es el 80% del presupuesto, pues pasaría a ser el 85%, casi el 90%. Estaba cobrando esta temporada 20 millones. Si consiguen que se aplique ya el Real Decreto, esta próxima temporada del Elche cobraría 26. O sea, su presupuesto pasaría de estar en torno a 28-29, como el último año, a 35 aproximadamente. Y para los siguientes años podría ampliarse casi al doble, si las previsiones de crecimiento son las normales y las acordes. Por eso creo que no vamos a llegar, al menos en pocos años, al nivel de la Premier, en ese sentido, donde el más pequeño cobra una burrada, más de 100 millones de euros, pero bueno, pues se están dando pequeños pasos que son importantes, sobre todo para los clubes humildes. Una pausita y escuchamos precisamente la entrevista que hemos mantenido con todos los medios de comunicación, con el consejero José Matías, para preguntarle por todos, absolutamente todos los temas que ahora mismo pues ocupan y preocupan a la afición blanquiverde. Estamos deseando que llegue el teletransporte, pero nadie se ha parado a pensar que en las máquinas de teletransporte no vas a poder cantar. Como mucho podrás cantar, y ni el bien ni nada. Por eso decimos no al teletransporte y sí al SEAT Ibiza por 8.900 euros. Y ahora, hazlo a tu medida. Combina seguro, mantenimiento y garantía por solo 200 euros cada uno. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Para cualquier reforma, en carpintería de aluminio y PVC, confía en profesionales. Elique Marina. Elique Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos de terrazas, techos móviles, mamparas de baño, toldos. Elique Marina, empresa acogida al Plan Renove de Ventanas, subvencionado por la Generalitat Valenciana. Cambia ahora tus ventanas y ahorra hasta 75 euros por metro cuadrado. En Elche, Elique Marina, en Altavix, calle Orihuela 9, frente Telepizza. Celebra la llegada de la primavera comprando Xtep al 15% de descuento. Xtep, moda sport. Queremos ser tu marca. Tus trabajos en carpintería con Madecor. Con su trato directo y personalizado, captarán tus ideas y las diseñarán por ordenador, haciéndote un presupuesto sin compromiso. En Madecor están antes y sobre todo después de la venta. Puertas, cocinas, armarios y vestidores, tarimas sintéticas y macizas, y con una garantía duradera, para que estés tranquilo. Madecor, en Concepción Arenal 128, en el teléfono 96-609-3106 y en madecor.es. ¿Cómo lo ves? Sin gafas ni lentillas, con el único láser en Elche y además sin cuchillas, con el láser del Dr. Soler. Financiación a tu medida. DrSoler.com. Ponerte al volante del Volvo XT60 emociona, pero hacerlo con un equipamiento premium edition por solo 30.430 euros emociona de verdad. Equipo de sonido Sensus Connect, sistema de navegación integrado y mucho más. Todo por 30.430 euros. Ankara Motor, calle Sor Josefa Alcorta 35 Elche y en carretera de Ocaña 40 Alicante. Comercial Persianera. puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Luis, ¿te acuerdas que te dije que hoy me compraba un velero? Que era la ilusión de mi vida. Sí. Pues me he comprado un Altea. Seat Altea TDI con 105 caballos y más equipamiento que nunca, por 14.500 euros. El peor momento del año para comprarte cualquier otra cosa. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del deporte, esto es Teleelch Radio Marca en el 101.4, pues para que nos escuches desde la radio, para que lo hagas desde el móvil, desde la tablet, desde cualquier PC, tu ordenador, lo puedes ver también en Teleelch, en fin, tienes cuatro opciones para seguirnos desde cualquier parte del mundo. Bueno, pues hay muchas cosas en la mesa. Antes de que se me olvide, por cierto, la Asociación de Veteranos del Elche Club de Fútbol, que el día del reconocimiento por su carrera, sobre todo en el Elche Club de Fútbol, al doctor Joaquín Serrano, no pudo estar porque tenía un partido. Hoy le hacen un reconocimiento a la Asociación de Veteranos del Elche. A Joaquín Serrano le van a entregar una insignia de oro de los veteranos. Y bueno, pues exjugadores que coincidieron con Joaquín Serrano en su etapa como jefe de los servicios médicos del Elche, como Nando, el presidente, Fidel, Paulino, Lezcano, Paco Bonet, Quirán, Juan Carlos Uge, bueno, pues van a estar hoy con él en una comida y haciéndole esta entrega de insignia, la insignia de oro de los veteranos a Joaquín Serrano. Bueno, muchas preguntas en el tintero, se las hacíamos, hoy hablamos también con Juan Anguís, lo que pasa es que nos decía, y además nos hemos quejado, o al menos yo, de que en este club ahora mismo habla muy poca gente o casi ninguno. Recordemos que los futbolistas no lo hacen desde hace casi un mes, tampoco la dirección deportiva, el técnico y los jugadores solo cuando hay partidos, o sea, después de los partidos y el técnico antes de los partidos, obligado por la liga. Y claro, demandamos información porque la demanda el aficionado. Evidentemente nosotros somos pues un poco el vehículo, ¿no? Transmisor, somos el altavoz para informar a los aficionados. Y si ellos no nos dan información, pues la tenemos que buscar de debajo de las piedras. Y siempre lo digo, ¿no? Luego que no se quejen de que no contrastamos o de que no conseguimos dar la información 100% exacta, porque si no hablan y no nos dicen nada. Bueno, hoy Anguís, el presidente, nos decía que lo tienen en cuenta, pero ellos, este consejo de administración, es más de trabajar que de hablar, que prefieren cuando hablen decir cuando se hayan conseguido ya cosas, y yo lo entiendo. Ellos también deben entender nuestro trabajo y también a los aficionados, y sobre todo pues un poco la desesperación o la incertidumbre por el momento en el que estamos, ¿no? Que sí, que parece que está todo controlado, pero que te pueden descender, pero oiga, es que te pueden hasta bajar a segunda B, te pueden sacar del fútbol profesional si no pagas Hacienda. Bueno, pues muchos temas encima de la mesa, y hoy el que hablaba con todos nosotros era el portavoz del consejo, Josema San Matías, al que le empezábamos preguntando por el asunto capital, ahora mismo el tema de Hacienda, y sobre todo para que eso se produzca, el pago a Hacienda, la famosa firma del Instituto Valenciano de Finanzas. ¿Cómo está a día de hoy? Hay un acuerdo total con el IVF, ¿vale? El problema es que falta que firmen, y si no firma el IVF no podemos seguir dando pasos. ¿Vale? Por parte del Consejo ya tenemos todo adelantado con Hacienda, y bueno, tenemos tranquilidad total. Lo que pasa es que la firma del IBF es una parte fundamental dentro de la hoja de ruta que tenemos marcada. Ya que creéis en el club que se debe, se hace caso a la hora de tomar la decisión? Bueno, el ok está. El tema es que ahora mismo están en campaña electoral y bueno, y falta que firmen. Ya sabemos cómo funciona todo a nivel de política, pero vamos, que no creo que haya ningún problema porque, ya te digo, el ok está. Y bueno, una cosa fundamental es que la ampliación de capital está corroborada por el 84% de los accionistas de Elche, por lo tanto el IBF no va a poner ningún tipo de problema. ¿Pero el IBF es consciente de las fechas con el expediente de Hacienda? Sí, sí, sí. Entiendo que es consciente. Nosotros hablamos con el IBF antes de la Junta. Y después de la Junta tienen toda la documentación. Sí que es verdad que la documentación se retrasó por todo el tema que ya sabemos del traspaso de poderes y tal, pero bueno, ya lo tienen encima de la mesa y en principio deberían de firmarlo cuanto antes. Deberían de ser conscientes del momento histórico. No hay ningún problema. Todo esto está hablado con la Liga, ya estuvimos en la Liga, lo estuvimos hablando, estamos tranquilos, pero ya te digo, tienen que firmar. Si la firma, no se puede seguir en ese sentido. ¿Tenéis noticias concretas de las limitaciones que va a poner la Liga para fichar y confeccionar la plantilla de la próxima temporada? Sí, a ver, oficialmente no hay nada, pero va a estar complicado firmar de cara al año que viene. De todas maneras, trabajamos en... Ya te digo, tiene que firmar el IBF, lo explicó el otro día Ramón perfectamente, tiene que firmar el IBF... Y el siguiente paso es, una vez con la deuda de Hacienda cerrada, poder negociar de cara a posibles incorporaciones el año que viene. También si va a haber un límite salarial o no. Todo eso es lo que hay que hablar. Pero primero tenemos que cerrarlo de Hacienda. Que nosotros, como está en Hacienda, está todo hablado, más que hablado, pero la ampliación de capital es fundamental porque ese dinero que se ha comprometido el Consejo de Administración a pagar influye a la hora de la ampliación de capital. ¿Se plantearía en algún momento el poder hacer algún movimiento a pesar de no tener el visto bueno oficial? Porque hablas del oficioso, se plantearía por las necesidades de los tiempos. A ver, el club está haciendo gestiones. Estamos atendiendo a todos los acreedores que tiene el Elche, a todos los agentes, se están realizando pagos a nivel de empleados, como ya sabéis, que se ha puesto al día ciertas mensualidades que habían pendientes. Y estamos haciendo movimientos y haciendo pagos, los pagos corrientes también que hay dentro del club y tal. Lo que pasa que la deuda gorda, por llamarlo de alguna manera, es el tema de Hacienda y eso va unido a la ampliación de capital, ¿no? En el capítulo que también importa, la confección de la plantilla de la próxima temporada, Víctor Horta está trabajando ya, consciente de las limitaciones económicas, es decir, del presupuesto con el que puede contar. A ver, Víctor Horta es una pieza fundamental dentro del proyecto de este Consejo de Administración. Víctor Horta ha hecho un trabajo muy bueno durante toda la temporada, tiene realizado muchos informes. Y el problema es que tanto Víctor como el actual Consejo de Administración no sabe oficialmente las limitaciones, aunque las intuimos, de cara a la temporada que viene. Ya te digo, como te he comentado antes, todo va en función de paralizar el descenso a Segunda B, que es pagando Hacienda, y luego paralizar un hipotético descenso a Segunda, que es tema jugadores y tema agentes. Uh-huh. ¿Vale? Pero ¿cuándo se le pagaría entonces a los jugadores? Porque con los empleados sí os estáis poniendo al día. Pues por eso hemos planteado una ampliación de capital, porque hay muchas deudas y es una inyección de dinero que tiene que entrar el club. Por otra parte, Fran Escribá también comentaba que hasta que no pasen unos días, cuando acabe la Liga contra el Levante, que se tomaría un descanso y luego hablaría con vosotros del proyecto para la próxima temporada. Le quedan 2 años de contrato, pero no ha dicho si sí o si no. A ver, Fran y Víctor son 2 piezas fundamentales dentro de este proyecto. La idea que tiene este consejo y las ganas y la ilusión es que tanto Fran como Víctor siga. Ahora bien, depende de ellos. Ellos tienen contrato los dos y nosotros confiamos que ellos den el paso y que sigan confiando en el Elche. Fran tiene buena relación con Juan porque fue el que lo trajo al Elche. Por lo tanto, yo creo que puede haber muy buena sintonía de cara a trabajar juntos y de cara a construir un Elche, aún sabiendo que el año que viene lo vamos a pasar mal, pero somos el Elche, o sea, es decir, tengamos limitaciones o no tengamos limitaciones, hay que seguir confiando y aunque lo pasemos mal un año, que no es novedad, pues intentar seguir creciendo como club. José, antes decías que no sabías exactamente las limitaciones que os va a poner la Liga, pero ¿tenéis cuantificadas económicamente las limitaciones que vais a tener vosotros con el tema de el aplazamiento, los bonus, sobresueldos, si son 3, si son 4 millones, que ya no se van a poder utilizar para confeccionar plantilla? Aquí hay una de las bases de cara a este nuevo consejo, es que cada consejero está especializado en una materia en ese sentido. Yo no te puedo hablar del tema económico, sé que han hecho sus cálculos, como es nuestra obligación, pero no te puedo hablar concretamente de las cifras a nivel económico. No te podría decir en ese sentido. Respecto a las iniciativas que se puedan llevar a cabo este fin de semana si hubiera competición liguera, ¿te reuniste con las peñas? Sí. ¿Algún tipo de idea también de cara a la próxima temporada? A ver, como sabéis, el tema de las peñas es un tema que el club tiene intención de seguir fomentándolas, de unirlas, porque bueno, venimos de un proceso un poco de... que ha habido ciertos enfrentamientos y tal, pero bueno, yo creo que el club está para unir a todas las peñas y de cara al partido de la Etihad queremos que sea una fiesta para las peñas y para toda la afición. Para eso hemos hecho una política de precios donde hemos reducido mucho las entradas y confiamos que se llegue a la mejor entrada de la temporada. ¿Cómo valoráis la huelga? La huelga, el club está en contra de la huelga. Eso lo hemos dicho en todos los sitios y lo tenemos claro. Ahora mismo la postura del club está con la Liga y va a estar hasta el final con ellos. No queda más remedio, ¿no? No, es que vamos, el Real Decreto favorece a este club, por lo tanto tenemos que estar con ellos, es que no queda otra, vamos. Lo que sí que es verdad, que lo que estamos hablando todos los clubes con la Liga, es que ese Real Decreto empiece de cara al año que viene, porque esto supuestamente es para empezar en 2 años. ¿Y qué cantidad supondría si empieza el año que viene para los clubes modestos como vosotros? No está claro, pero sí que en torno a 6 millones de euros más, que es una cifra bastante importante. ¿18 más 6 o 20 más 6? 20 más 6, en el caso de que comience el año que viene. Pero es que, claro, ya te digo, es que aún no se sabe. Todo eso está en el aire. Lo mejor es que no se haga la huelga, que todo siga como está y que se lleguen a acuerdos puntuales de cara a la AFE, pero sin modificar este Real Decreto, que es lo que la Liga se niega. Ya te digo, la AFE quiere que se modifique, pero entendemos que pueden haber ciertas modificaciones sin tocar ese Real Decreto. Modificaciones internas una vez está aprobado el Real Decreto. Por mi parte, la última, Josema, ¿intuyes con todos los problemas que tenéis para solucionar la gran pregunta que se hace la afición? ¿Intuyes que la próxima temporada del Elche tendrá una plantilla competitiva para luchar de tú a tú con sus rivales directos? A mí no me cabe la menor duda. Si el Elche tiene... se encuentra con este inconveniente que en cierto modo es normal de no poder fichar, es normal por todas las cosas que se han hecho últimamente y tal, yo estoy seguro que el Elche va a tener un equipo competitivo. Evidentemente no vamos a poder competir en las mismas condiciones que los demás, aún así trabajamos para hacer un equipo competitivo y que pueda estar a la altura en primera división. Yo quería conocer tu opinión, lo del consejo, en relación a la polémica de los 5 jugadores. ¿Crees que es un tema interno del vestuario que ellos tienen que apañarse o es una valoración oficial? No quiero hacer ninguna valoración sobre esto porque es un tema interno del vestuario y ahora mismo el consejo está en otras batallas, entre comillas, ¿vale? Pues las palabras de José Mazón Matías. Resumo, no hay fecha tope para pagar Hacienda. Recuerdo que en su momento hablaban, lo hacía Lorenzo Campos, creo recordar que en la presentación el viernes por la noche, aquel viernes de la presentación del proyecto de Juan Anguix en el Palacio de Congresos, creo que hablaba de que Hacienda les había dado un margen de que entre el 15 y el 20 de mayo el expediente pues llegaba a su fin y ahí, si no se había pagado, pondrían la sanción, que sería la expulsión de la Liga de Fútbol Profesional, es decir, te vas a Segunda B. Hoy Josema ha dicho que no hay fecha tope para pagar Hacienda, que está todo hablado con Hacienda y con la Liga, y que todo depende de esa firma del Instituto Valenciano de Finanzas que apruebe la primera fase de la ampliación de capital. Hoy o mañana esperan esa firma. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho también el concejal de deportes, y la alcaldesa ha presionado a la directora del IVF diciendo que esto, pues los plazos hay que cumplirlos. Porque hay que firmar cuanto antes, ha dicho textualmente. También ha dicho sobre la próxima temporada que el Elche tendrá una plantilla competitiva, pero no van a poder, parece un contrasentido, lo entiendo así, dice que tendrá una plantilla competitiva, pero no van a poder competir en las mismas condiciones que los demás. Hombre, sea lo que se refiere, que no va a poder fichar libremente como el resto, porque van a tener una restricción, una prohibición, pero aún así no van a ser la cenicienta, es lo que creo que ha querido decir, pero que va a ser complicado fichar la próxima temporada. Sobre Víctor Orte y Fran Escribá, que son una pieza fundamental para el Consejo, que depende de ellos seguir, porque tienen contrato por el Elche encantado, sí que la relación de Juan Anguís con Fran Escribá puede hacer que ambos continúen, sobre todo Fran. Para pagar a los jugadores, que es la segunda condición sine qua non, el Elche quiere permanecer en primera, para ello tiene que primero pagar a Hacienda y luego pagar a los jugadores. Para pagar a los jugadores es necesaria la ampliación de capital, porque con el dinero que se recoja tienes hasta el 30 de junio para pagar a los jugadores. El aval es para pagar a Hacienda y tapar algún que otro agujero, que no son pocos. De hecho, se está toda esta semana hay reuniones con acreedores y agentes varios para llegar a acuerdos. Se está intentando hacerles ver que sí, que se les va a pagar, pero que no desesperen, que den un margen, que den un plazo, que no asfixien a la tesorería del club, que ahora está con telarañas. También decía que si se cobran esos 6 millones más de los derechos de televisión esta temporada, pues serían 20 más 6, 20 que están cobrando más 6, si se aplica el Real Decreto esta temporada. En teoría es para la siguiente, no para esta 2015-2016, sería para la 16-17, pero están intentando todos los clubes que se adelanten esos plazos. Bueno, pues más o menos el resumen, como digo, de esa entrevista con Josema San Matías, consejero del Elche Club de Fútbol. New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo, día y noche. Y este sábado noche, actuación en vivo de Vanessa Soul de Popstar de Telecinco. Copas 2x1 en bebidas no premium. Céntrico con aparcamiento fácil. New Culinar Restobar, frente Palacio de Congresos de Elche. Reservas en el 96-622-93-51. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Ven a verlo a Esquei Automóviles, en Elche, calle Sor Josef Alcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Sí, tú, que comes fuera de casa o tienes comidas de negocios, escucha. En Restaurante Martino tienes un menú por 9,50 con 4 primeros y 4 segundos a elegir con ensalada, pan, postre, café y una bebida. Y la gran novedad, menú ejecutivo por 14 euros con platos de nuestra carta como el entrecot o la dorada a precio de menú y con dos bebidas de lunes a viernes en Restaurante Martino. Luego no digas que no te avisé. En carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-17-40. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josef. ¡Vale! And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. Elche en punta, con Paco Gómez. The story of my life, I take a home. I drive all night to keep away. Bueno, pues vamos a ir ya con cuestiones relativas al partido y a esa fiesta de la afición, por cierto. Siguen preguntando aficionados sobre cuando se pongan a la venta las acciones, que cuál será el precio. Bueno, en realidad yo creo que nos ceñimos un poco al plan que presentó Juan Enguís, que hablaba de precios en torno a los tres escalas de precios, 250 euros el más barato, 500 y 1000 euros. Lo que pasa que eso era una propuesta en torno al que comprase esos paquetes, era 250 el que comprase el abono de fondo, y luego pagaría 92 euros, que son los años que tiene el club, digamos, de manera testimonial por el abono. Es decir, que por 250 euros te llevabas el abono y acciones, si eras de fondo. En preferencia creo que eran 500 euros y en tribuna eran 1000 euros. Lo que pasa es que ese era la primera idea. Ahora están pensando en poner a la venta acciones puras y duras, es decir, paquetes para que cada uno elija el que más le interese, y luego, a la misma vez, poner ya a la venta la campaña de abonos. Para el que quiera decidirse por una cosa u otra, lo que está claro es que necesitan dinero para hacer los pagos y evitar, en este caso, el descenso. Y estamos hablando del pago, sobre todo, a los futbolistas a los que se les debe una cuantía bastante importante. Por cierto, el club ha sacado ya los precios para el partido del próximo domingo, si es que hay partido, yo espero que sí. Y vamos, por lo que vemos aquí, pues han bajado al 50% prácticamente, porque si no recuerdo mal, estamos hablando de precio para público en general que no es abonado, el abonado no paga nada, ya lo pagó en su día. Si no recuerdo mal, para el público en general en tribuna eran 80 euros, pues ahora son para adulto tribuna 40, preferencia 35, fondo y curvas 30 euros, anillo preferencia 25 euros, anillos fondo 20 euros y afición visitante 20 euros. Esto es para adulto. Para juvenil bastante menos, infantil lo mismo. Y luego está la promoción franjifiel, que también es bastante, bastante barato, bastante económico. Un partido para el que, bueno, pues recordemos que se está preparando la fiesta de la permanencia, la fiesta en la que, bueno, pues habrá un tifo donde ponga gracias afición y gracias equipo. Está claro que es una fiesta de la afición por un lado hacia los futbolistas y el cuerpo técnico, del club por otro lado hacia la afición, bueno, pues una fiesta de permanencia en definitiva. La Federación de Peñas ha preparado una serie de actividades para celebrar la permanencia. Nos cuentan que en primer lugar habrá una comida de cabaset, traer y compartir en el punto de encuentro, pero si alguien quiere paella de arroz, que lo comunique para encargar las raciones a 1,50 euros. El número de contacto es este teléfono, 616-287-966. A la misma hora habrá una barrilada de la Peña Furia Franjiverde y fiesta en el punto de encuentro y aledaños hasta la hora del partido. Igualmente, la Federación de Peñas invita a jamón y vino a todo el aficionado que se acerque a recibir el equipo. Se hará un reparto de 200 litros de vino y el corte de 10 jamones por gentileza de Taperías Franja Verde y Bodegas VJ Quesada. Ya en el partido se va a recuperar el minuto 12 para tributar una sonora ovación a jugadores y técnicos por la fenomenal campaña realizada. Hay un hashtag en marcha, minuto 12, ovación. Como digo, esto por parte de la Federación de Peñas. Luego otras peñas, otras partes también se están moviendo y aficionados en general. La Peña Pelucas Verdes también va a organizar la famosa bicibarra con la ayuda de sus patrocinadores, Palmeral y La Dama, Marimar Estilistas, Furgopiezas, Joyería Relojería Sanchiz, Martínez y Cutillas, Asesores, Paz Bacanal, el domingo a partir de las 4 en el parking del Martínez Valero, para festejar la fiesta de la permanencia. Van a poner a disposición y disfrute de todos los aficionados la bicibarra y cerveza gogó gratuitamente hasta fin de existencias. Y también gracias a la colaboración, nos dice la Peña Pelucas Verdes, de la Grada Universal. IFEMA, Alzabares, Minuto 12, Pelucas Verdes, 2013, Brigadas Barrileras, Escribá, La Trovada, Brigadas Franjiverdes, Manu Herrera, Sentimiento Franjiverde, El Racó de Tarí, Peña Elche, Club de Fútbol de Marbella y aficionados como arroba Garry Miguel, arroba Franji Seniso y arroba Antonio Bru. Bueno, pues se están uniendo, como estamos viendo, en distintos grupos para que esa fiesta el próximo domingo sea una gran, magnífica fiesta de permanencia para agradecer a los futbolistas y yo creo que agradecerse a ellos mismos, los aficionados, que han sido absolutamente claves, los unos como los otros, para que estemos otro año en primera, al menos en el terreno de juego. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre ha sido un placer, más deporte no sirve en el remate con Eloy Licerán. ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.